cuando yo estaba antes de esta ceremonia, una hora antes, haciendo oración delante del monumento, pensaba: Señor, ¿qué les digo acerca de tu pasión? Y entonces inmediatamente lo que me ha venido es: ¿qué es lo que la pasión te dice a ti? El sermón no debe ser lo que tú les digas acerca de la pasión, sino lo que la crucifixión de Cristo te dice a ti. Eso es lo que has de transmitir. Y lo que os puedo decir es que esta ceremonia en la que estamos, el oficio de Viernes Santo, después de la Vigilia Pascual y junto con la Navidad, es mi ceremonia favorita. Es la que más vivo, la que más me meto en ella. Porque esta ceremonia lo que tiene que ser es vivir litúrgicamente, es decir, de un modo misterioso, bajo símbolos, la misma realidad. Bajo símbolos, pero es lo mismo, lo mismo. Tenemos que vivir la pasión con toda tranquilidad en este rato, cercano a la hora en que murió. Y tenemos que tener ante nuestros ojos a Jesús crucificado. Y recordad que Él ha muerto porque en la cruz se perdonan, lo que se decía en la liturgia, peccata mundi, qui tollis peccata mundi, los pecados del mundo. No un pecado, sino los pecados. Todos los pecados. Por eso no todo el mundo, ciertamente, ha sido perdonado en igual medida en la cruz. Cada uno en una medida. Cada uno en una medida. No se nos ha perdonado lo mismo en la cruz a mí que a Hitler, a Nerón que a un pobre campesino que no hizo daño a nadie. Eso es cierto, pero todo se perdonó allí, todo. Los pecados de cada uno de los que estáis sentados aquí. Con lo cual, lo mínimo que a los creyentes se les pediría, no a vosotros, sino a los que no están aquí, es el agradecimiento. Agradecimiento que nace de la meditación. Y cuando veo a Jesús en la cruz, lo que pienso es: mis pecados tienen que ser mucho peor de lo que me imagino. Yo sé cuáles son, pero tienen que ser peores en cuanto a la intensidad con que los percibo. Cuando alguien a mí me hace un desprecio o algo malo, que me duele mucho, yo pienso: lo que yo siento que es de grave lo que me ha hecho él, es mucho menos que una pequeñísima parte de los pecados míos. Y entonces me siento más animado a perdonar. Me duele menos. Lo cierto es que sabemos cuáles son los pecados, pero no entendemos hasta qué punto eso es intenso, eso es perverso, eso es inicuo. No lo entendemos. Y la cruz, en ese sentido, es un libro. Un libro para ser leído. Yo, desde luego, una cosa que me esfuerzo, y lo digo de verdad, es: Señor, muéstrame hasta qué punto mis pecados son graves. Enséñame, Señor. Porque nosotros nos acostumbramos mucho a nosotros mismos, ya como un zapato hecho, y no lo percibimos sin maldad. No es que no queramos percibirlo. Realmente no lo sentimos. No lo sentimos. Y tenemos que pedirle eso: Señor, enséñame. Aunque uno tuviera solamente pequeños pecados veniales, en la medida en que se arrepienta más, en esa misma medida también va a recibir más gracias de la cruz. Porque la cruz no es solo perdón, también son gracias. Pero primero es perdón. Primero es perdón. Y por lo tanto, desde el Papa hasta el último de los monaguillos, todos tienen que poner en sus manos su iniquidad e ir ante la cruz de Cristo. Y fijaos lo mucho que sufrió. Por mí, pensad, por mí. Eso lo hizo por mí. Y cuando imaginéis a los soldados, por ejemplo, en la flagelación espantosa, pues imaginaos, en el fondo soy yo ese soldado. Porque con toda conciencia he cometido pecados que han desgarrado la carne de Cristo y le han provocado sufrimiento. Lo cierto es que esta Semana Santa debería habernos purificado. Yo también os aseguro que yo he recibido gracias, que yo no acabo, ya estamos cerca, acabo la Semana Santa como la empecé. He recibido gracias. Muchísimas menos que si me lo hubiera tomado todavía más intensamente. Pero bueno, también las he recibido en la medida en que me haya esforzado, que ha sido poco. Cada uno de vosotros, si siente que no ha recibido nada, pues todavía le quedan unas horas del viernes y mañana sábado. Y puede intensamente orar, vivir la pasión. De todas maneras, lo más importante de todo esto es el amor de Jesús. El amor. El amor tan grande del que nos hablan los místicos que tuvo Jesús en estas últimas horas. Por eso dice el Evangelio, los amó hasta el extremo, al máximo. El amor de Jesús que llega a decir, os lo voy a manifestar, hasta qué punto os quiero. Por eso nadie de vosotros debe sentirse abandonado, nadie de vosotros debe sentirse sin amigos, nadie de vosotros debe sentirse como si estuviera solo en el mundo. Jesús está a nuestro lado y nos lo ha manifestado de esta manera. Y Jesús vendrá aquí cuando yo, rodeado con el paño humeral, lo traiga desde la cripta al altar y estará aquí entre nosotros. Ahora estoy yo aquí como uno de esos apóstoles que hablaban, mensajeros, voces, pero después estará Él aquí entre nosotros. Comulgad como el que tiene que agradecerle todas estas cosas de las que estoy hablando. Comulgad metiéndoos en vuestro interior, no despistando, sino concentrándoos en que en ese momento ha entrado en vuestra casa. Jesús, os lo podéis imaginar como en la pasión, con la clámide cubierto de llagas, de sangre, lo que haríais si entrara en vuestra casa así, es lo que podéis hacer. Y pensad también en la Iglesia. Ahora está sin el Santísimo Sacramento, sin cruces, desolada en cierto modo, y va a quedar más dentro de unas horas. Así están muchas almas. Así están muchas almas. Tenemos también que orar no solo por nosotros, como un acto de egoísmo, sino la oración como un acto de caridad hacia los demás. Y hablarles, hablarles. Hablarles no de la pasión, sino de que existe Dios. Primero eso, de que existe Dios. Y después se podrá ir por pasos hasta llegar a lo que ahora os estoy explicando. Pero no directamente esto, porque para ellos es un misterio incomprensible. Incomprensible. Si se les predicara, dirían, ¿para qué tanto? ¿Para qué este exceso? ¿Qué sentido tiene todo esto? Más le valdría haberse escapado Ya, ya sé que nos ama mucho. No era necesario. Todos nosotros debemos agradecer el que podamos entender este sermón, porque muchos millones de seres humanos no lo entenderían. Sería algo indescifrable. Indescifrable porque es un misterio del que ellos todavía están muy lejos. Así que agradecimiento ante el Señor. Yo desde luego he visto las obras de muchos durante las últimas horas, toda la noche, horas y horas allí ante el monumento, adorando a Jesús, acompañándolo en su pasión. Pues será lo mismo que aquellos que se encontraran después de resucitado, cuando resucitó en Palestina, y les dije, ah, tú estuviste conmigo, tú me acompañaste, tú sí, sí. Mientras me llevaban a casa del sumo sacerdote, después, tú allí estabas entre la multitud, pero allí estabas. Yo lo sé, lo sé. El otro dice que me ama mucho, pero no estaba. Podía haber estado, pero no estaba. Tenía cosas más importantes que hacer. No digo ya por la noche, durante el día, al menos un momento, un momento. Y sin embargo yo morí por él también, y sufrí por él, y por él quizás más, que tiene más pecados, que tiene más pecados y no se da cuenta. Así que esta ceremonia tiene que servirnos para profundizar en este tremendo misterio del amor de Dios y también del pecado. Tremendo misterio. Porque el pecado es una cosa terrible si ha merecido tantos sufrimientos. Terrible. Sin embargo, nuestra civilización, no digo nuestra ciudad ni nuestra nación, nuestra civilización peca alegremente. Peca, y no seáis condescendientes, peca pecados que aunque vosotros no los conozcáis en la oscuridad, son pecados terribles, terribles. No estoy hablando meramente de pecados de libertinaje, o de sexo, no, no, no. Esos solamente son la preparación para otros, y esos para otros, y esos para otros. Pero esta civilización, esta urbe que tenemos de 5 millones de habitantes, nada, a tan pocos kilómetros, se cometen cosas espantosas, espantosas. Y todo eso ha sido perdonado en la cruz. Pero también es verdad, si uno no se arrepiente, si uno no pide perdón, no servirá de nada, de nada. Fijaos lo que os digo, si después de Cristo morir en la cruz nadie se hubiera arrepentido, nadie, nadie, ni en el grado más mínimo, y nadie se hubiera salvado, hubiera quedado completamente baldío el fruto para los hombres de la cruz. El tesoro sería el mismo, pero habría quedado completamente estéril, completamente, si eso hubiera sucedido. Gracias a Dios, no ha sucedido. Pero fijaos como hipótesis esa barbaridad, que ni uno solo hubiera llegado a hacer el más mínimo grado de arrepentimiento, ni siquiera en el último momento de la muerte, ni nada. Hubiera quedado baldío. El amor hubiera sido el mismo. El amor hubiera sido el mismo de Jesús. Pero así se hubieran dado las cosas. Y para algunos así será. Para algunos así será. Al final. Así que mientras el Señor nos da un tiempo de vida que siempre es muy generoso, siempre, aprovechemos la gracia que Él nos concede en la cruz. No la dejemos escapar entre nuestras manos. Y que entendamos lo que es la Sagrada Comunión, la pasión de Cristo. La pasión está en la Eucaristía. También está Jesús recién nacido, también está Jesús glorificado en la derecha del Padre, pero también es este misterio, Jesús, pasión, sufrimiento en la Eucaristía. La cruz está donde hay una pequeña forma. Es más, de todas las cosas que simboliza la Eucaristía, que simboliza en sí misma, no digo lo que es Cristo, pero lo que más simboliza es la pasión en esa división entre la sangre y el cuerpo. Así que cuando hoy lo recibáis, pues agradecedle todo lo que ha hecho por vosotros. No os distraigáis ni un segundo, concentraos plenamente en él. Haced lo que haríais si entrara en vuestra casa. Y entonces de ahí nace la acción de gracias, el tiempo de estar con Jesús después de la comunión. A mí, lo digo de verdad, lo que más me apena de decir misa como celebrante principal es el que cuando comulgo pues tengo que distraerme en cosas, dar la comunión, purificar, etc. Pero lo que más me gusta cuando concelebro con otros sacerdotes y otros el sacerdote principal es recogerme en el asiento y estar con Jesús hasta que desaparece. Desgraciadamente, siendo sacerdote, pues para cuando ya quiero recogerme han pasado muchísimos minutos, la purificación, etcétera, etcétera. Es un sacrificio que lo acepto con gozo por las almas, pero lo pienso muchas veces, cuánto me gustaría estar en la otra situación. Cuando yo comulgaba de seminarista, pues tenía la forma, muchísimo tiempo ahí en la boca, todo el máximo que me era dado posible para estar el mayor tiempo con él. Y creo que este puede ser un buen propósito para acabar este pequeño sermón. Jesús entra en nuestra casa hoy cubierto de sangre con las coronas de espinas y cada uno de vosotros que vayáis a comulgar lo vais a recibir. No una audiencia general, solo vosotros y Él. Solo vosotros. Y Él os va a escuchar. Y Él lo tiene todo en sus manos. Glorificadle, alabadle. Pues nada más. Esta ceremonia, además, veis cuántos ministros tenemos. Unos vestidos de túnica roja y roquetes, otros albas, ministros del altar, otro sacerdote. Para el número de personas que estáis, es un número extraordinariamente grande. Grande. Fijaos que casi es una quinta parte de los que estamos aquí en todo el templo. Pero esta es una ceremonia de glorificación, aunque no hubiera nadie en el público. Como un monasterio que en mitad de una montaña pues reza las horas canónicas, es una ceremonia de glorificación. Aquí estamos para glorificar a Dios en este misterio tremendo y maravilloso de la pasión de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Que todos nosotros, en las ceremonias con las que vamos a continuar ahora, hagamos esa glorificación del modo más perfecto posible.